Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por estar escuchándonos aquí en el Noticiero Popular, en el KSXA, en Radio Santa Ana. Y para los que no escuchan la señal, por internet en radiosantaana.org. Recuerden, todos los lunes, miércoles y viernes, a la misma hora, aquí estaremos compartiendo las noticias con ustedes. Hoy es el 29 de noviembre y en algunos días vamos a tener la celebración del Día de Muertos. En el noticiero daremos información de algún evento que vamos a tener aquí en la comunidad para celebrarlo y también noticias de lo que sucede en el distrito escolar, de lo que sucede con nuestras campañas y de algunas oportunidades para poder continuar haciendo solicitudes para recibir el apoyo a las rentas atrasadas, entre otras noticias. Recuerden que esta es una radio comunitaria y nos da mucho gusto recibir sus contribuciones, sus ideas. Y sin decir más, pues adelante con las noticias del día de hoy. Y bueno, en noticias del medio ambiente, esta nota de la Democracy Now, dice, en vísperas de esta reunión de COP26, el secretario de la ONU advierte que el mundo se encamina a una catástrofe climática, incluso, dice, si los gobiernos cumplen sus compromisos. Dice, a menos de una semana antes de esta conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow, seguimos acercándonos a un catástrofe climático, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando emitió otra advertencia en vísperas de esta conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que se conoce como la conferencia del COP26. Y bueno, continúa el informe, y cito, el informe sobre la brecha de emisiones 2021 muestra que con las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional y otros compromisos firmes que han asumido países de todo el mundo, encaminados, dijo, a alcanzar un aumento catastrófico de la temperatura global de alrededor de 2.7 grados Celsius. Ahora, incluso si se hacen realidad los cambios anunciados en los últimos días, todavía estaríamos claramente por encima de los 2 grados Celsius. Y bueno, en unas noticias más alentadoras del cambio climático, un nuevo informe destacó el poder del movimiento de base a favor de que se retiren las inversiones en la industria de los combustibles fósiles, ya que unas 1.500 instituciones y otros inversores se han comprometido a dejar de invertir 40 billones de dólares de compañías de combustible fósiles durante la última década. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y esta nota relacionada con problemas del medio ambiente. Se sorprende en México la misteriosa muerte de más de 300 tortugas golfinas en las playas de Oaxaca. Más de 300 tortugas hembras de la especie golfinas que se encuentran en peligro de extinción, y hemos dado ya varias notas de los esfuerzos para recuperar esta especie allá en Huatulco, en Oaxaca. Y bueno, entonces una triste noticia para todos estos esfuerzos. Estas 300 tortugas fueron encontradas muertas en la playa Morro Ayutla, en el estado de Oaxaca, que es al sur de México. Este hallazgo de las 300 tortugas golfinas en playa del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, dejó sorprendido a las autoridades y habitantes de la zona, sin que hasta el momento se conozca las causas precisas de estos decesos. Fue la tarde del pasado martes cuando médicos locales comenzaron a dar a conocer el descubrimiento de estas especies marinas que se encuentran en peligro de extinción, esto en una playa conocida como Morro Ayutla. De acuerdo con algunos reportes, las primeras tortugas fueron localizadas desde el pasado domingo y el lugar, a este lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Marina, de la Procuraduría Federal, de Protección de Medio Ambiente y especialistas del Centro Mexicano de la Tortuga. Se detectó, aquí hay una cita, que las tortugas murieron ahogadas y hay indicios que lo hacen evidente, por ejemplo, pulmones llenos de agua, incluso al varar el agua les brota por las fosas nasales, están hinchadas, es decir, que ya inició la descomposición de los animales. Esto lo comentó Ernesto Albavera Padilla, que es hidrobiólogo del Centro Mexicano de la Tortuga, de la Comisión Nacional de Naturales Protegidas para la Agencia Reforma. Se considera probable que los organismos hayan muerto ahogados, posiblemente por interacciones con actividades humanas, ya sea con operaciones de pesca o la presencia de artes de pesca fantasma, como redes abandonadas, precisó el hidrobiólogo. Luego del hallazgo, los cadáveres de las tortugas, las cuales todas eran hembras, fueron enterradas por las autoridades mexicanas en fosas improvisadas con el objetivo de evitar problemas sanitarios en esta zona debido al proceso de descomposición de las especies. Bueno, y a continuación, para los que están interesados en conocer más de estos esfuerzos de protección de este tipo de tortugas, tenemos esta entrevista con un biólogo que habla de los esfuerzos que se está haciendo por la protección de esta fauna marina allá en el estado de Oaxaca. Por eso es una sorpresa triste esta noticia. Adelante con la entrevista. Estamos reportando para el noticiero popular Radio Santana. Les saluda desde Huatulco, Margarita. Iniciando con la transmisión del día de hoy, nos encontramos con el biólogo Juan Trujano Dolores, quien viene representando al campamento tortuguero Huatulco, quien nos platicará un poco sobre el trabajo diario que se hace con el monitoreo de tortugas en la región costa de Oaxaca. Buenos días, Juan. Coméntanos un poco acerca de quiénes son ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, soy el responsable técnico del campamento tortuguero del municipio de Santa María, Huatulco. Este campamento está adscrito al Comité de Playas Limpias de Santa María, Huatulco. Y bueno, nosotros nos encargamos de la protección y conservación de las tortugas marinas. Entonces, ¿nos podrías decir que un campamento tortuguero en sí es enfocado a la conservación y protección de las tortugas marinas? Así es, los campamentos tortugueros son espacios que se crearon con el fin de conservar y proteger a las diferentes especies de tortugas marinas que radican en esta región. Ok, interesante. Oye, y acerca de más o menos cuántas playas son las que llegan a arribar estas tortugas en Huatulco. Ok, bueno, nosotros estamos registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre y en ese registro nosotros tenemos 13 playas de las que tenemos que recorrer. Sin embargo, las principales playas en las que hacemos recorrido son 5. Son Playa Cacaluta, Playa Órgano, Playa Punta Arena, Playa Arena y Playa Bocana. Son las principales playas donde encontramos actividad de mayor tortugas. Actividad, ¿no? Mayor actividad, así es. Sin embargo, en las otras playas que están dentro del registro, nos apoyamos de los vigilantes comunitarios, quienes nos aportan datos sobre el avistamiento de tortugas marinas en esas playas. Ok, y más o menos, ¿cuál es la cantidad de especies que llegan a nuestras playas en Huatulco? Ok, las especies que hay aquí en el municipio de Santa, más bien en la costa de Oaxaca, son 4 especies. 3 de ellas pueden llegar a tener desoves en las playas y una es una especie que va de paso, que solamente pasa aquí, se alimenta, tiene zonas de descanso y se retira. Esa especie se llama tortuga carey. Y las demás especies son golfina, tortuga prieta y tortuga laúd. La tortuga laúd es la tortuga, una tortuga muy grande y no presenta un caparazón duro. Ok, y ahorita ya hablando más acerca de las tortugas, ¿por qué no nos platicas un poco acerca del proceso de vida de una tortuga marina? ¿Qué nos puedes decir acerca del tiempo en el que una tortuga tarda en nacer desde que la tortuga madre deposita los huevos? Ok, nosotros le llamamos nidadas y cuando depositan los huevos la tortuga, cuando sale del mar, llega a la arena, hace su recorrido sobre la playa y deposita los huevos, eso le llamamos una nidada. Y cuando ya la tortuga se desarrolló dentro de los huevos, le llamamos eclosión. Entonces, los tiempos de nidada y eclosión varían de acuerdo a la especie. Por ejemplo, en tortuga golfina los tiempos son aproximadamente de 45 días y va subiendo de acuerdo a la especie. Por ejemplo, en tortuga prieta es de los 45 a los 50 y la tortuga laúd tarda aún más. Se puede llevar hasta 60 días, un poco más. No siempre las fechas de probable eclosión cuando salen las tortugas se cumplen al pie de la letra. A veces varían 5 días antes o a veces 5 días después de la fecha que nosotros calculamos cuando encontramos los nidos. Ok, oye, y una vez que la tortuguita bebé logra llegar al mar, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar esa etapa reproductiva? Eso también es de acuerdo a la especie. Cuando las tortugas eclosionan de los nidos en las playas, el primer movimiento que tienen que hacer es encontrar el mar. Una vez que localizan el mar, se adentran y la tortuga se va mar adentro a buscar comida o a buscar refugio. Entonces, hay una etapa que se le conoce como los años perdidos en las tortugas, es decir, que nadie sabe hacia dónde se van todas esas tortuguitas pequeñas. Una vez que se van, regresan en un estado juvenil. Y de ahí tienen que pasar muchos años para que llegue a la etapa reproductiva. De acuerdo a la especie, hay registros, o más bien los registros indican que las especies alcanzan la etapa reproductiva de 20 a 50 años. Para que puedan reproducirse una hembra y un macho, y la hembra en ese momento pueda salir a depositar los huevos. Es decir, si sacamos ahorita una tortuguita, si más bien si liberamos ahorita tortugas, de aquí en 20 o 50 años van a regresar esas tortugas liberadas para depositar sus huevos y seguir con la próxima generación. Oye, al parecer las tortugas hacen un largo viaje para poder llegar a desovar y poder nacer, ¿no? ¿Nos puedes platicar si de los nidos de las tortugas, todas las tortuguitas pueden llegar a nacer o hay algún, no sé, algún rango en el que veamos que debido a, no sé, a las amenazas o a causas naturales, no nazcan todas las tortuguitas del nido? Ok, generalmente el éxito de supervivencia de las tortugas eclosionando es del 50%. Es decir, si la tortuga depositó 100 huevos, es muy probable que 50 de esos huevos no se desarrollen, o que sí se desarrollen, pero que solo salgan 50 tortuguitas. En ese sentido, una vez que salen, la depredación por diferentes organismos, que las tortugas son parte de su dieta, pues es muy marcada en tanto en tierra como en el mar. Es decir, va a haber mil cosas que van a estar sobre las tortuguitas para alimentarse sobre ellas. Una vez que llegan al mar, de cada 1.000 tortugas liberadas, solamente una va a poder alcanzar la etapa reproductiva. Ok. Y ahora que ya nos platicaste de forma general sobre el trabajo que realizan y sobre la vida de las tortuguitas, imagino que todo tiene una razón de ser, ¿no? Por el trabajo que se está realizando. ¿No nos puedes comentar acerca de las principales amenazas que enfrentan estas tortugas? Claro que sí. Existen diferentes amenazas, muchas cosas que están sobre las poblaciones de tortugas marinas. Las principales son el saqueo de huevos. Ese es un problema que todos los días tenemos que lidiar con eso. Y eso significa que hay personas, ya sea que por cultura general o antigua, ellos consuman estos huevos de las tortugas, o simplemente para venderlos. Entonces, en ese sentido, nosotros, nuestra labor como campamento tortuguero es evitar que esas personas puedan llegar a llevarse los nidos. Entonces nosotros tenemos que ganarles prácticamente el tiempo, ir a recuperar los nidos y reubicarlos en la misma playa donde los encontramos, o dependiendo de las condiciones del mar, esos nidos se retiran de esa playa y se trasladan hasta nuestro corral que tenemos en Playa Chagüe. Tenemos el corral del campamento tortuguero ahí en Playa Chagüe. Entonces ahí se hacen los depósitos de los nidos que se rescatan cuando las condiciones del mar son adversas. Ok, y... Otra de las amenazas, perdón, o más bien hay diferentes amenazas, son la pesca incidental. Eso es de grandes embarcaciones que tiran sus redes y las tortugas son atrapadas. Evidentemente, una vez que se atrapan las tortugas con las redes, pues se asfixian y mueren. Un problema bastante grande que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo es la contaminación por plásticos, y más bien por residuos sólidos, ¿no? En general. Estos residuos sólidos han hecho que las tortugas tengan problemas inclusive en sus hábitos alimenticios. Es decir, hay tortugas que son especialistas, como la tortuga laúd, que se alimentan de organismos gelatinosos, generalmente transparentes, como las medusas y calamares. Y uno podría pensar, bueno, ¿cómo es que confunden un plástico con una medusa? En el mar hay proliferaciones muy grandes de medusas, entonces en esas proliferaciones seguramente se encuentran plásticos transparentes por todos lados. Entonces la tortuga no va a estar seleccionando, sino agarra parejo el montón de organismos y lo ingiere. Cuando lo ingiere, seguramente se va a asfixiar por los plásticos que ella está consumiendo en ese momento, y se mueren. Y como te había comentado anteriormente, para que una tortuga llegue a esa etapa reproductiva tienen que pasar muchísimos años. Es por eso que los esfuerzos para la conservación de las tortugas es muy marcada en esta zona. Ok, entonces lo que nos estás diciendo es que mucha de la acción o gracias a también a nuestras acciones antropogénicas, también la población llega a afectar de forma directa o indirecta a las tortugas, ¿no? A través, mediante la contaminación que generamos. Entonces, ¿qué nos podrías aconsejar a todas estas personas que nos están escuchando para poder contribuir en la conservación y protección de las tortugas marinas? Bueno, pues las recomendaciones son generales. Finalmente, cambiar nuestros hábitos de consumo de plásticos es evitar utilizar plásticos y depositarlos o tratar de reciclarlos lo más que se pueda, para que estos plásticos, uno pudiera pensar, bueno, lo voy a tirar aquí y no va a pasar nada, no, estoy lejos del mar. En realidad, todo ese plástico, de alguna u otra manera, seguramente va a terminar en un desagüe que lo va a dirigir hacia el mar. Los plásticos también no son la única amenaza sobre las tortugas marinas. También tenemos el desarrollo costero. Eso significa construcciones cerca de la playa. Todas esas construcciones tienen luz, hay música, hay actividades recreativas. Todas esas actividades recreativas, el ruido y la luz en la noche o en la madrugada, hacen que las tortugas no se acerquen a la playa a desovar. Eso significa, o más bien, eso ocasiona que esas tortugas dejen de venir a estas playas, a nuestras playas, y se vayan hacia otros lugares. Si no encuentran en la playa, en las costas de Oaxaca, se mueven hasta otros lugares. Entonces eso hace que nuestra labor se prácticamente se merme, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Si ustedes tienen algún negocio o alguna instalación cerca de la playa, tratar de que esa luz que tienen afuera no la dirijan hacia la playa. Que las apaguen en la noche para que no puedan estropear las arribaciones de tortugas marinas. Perfecto. Muchas gracias. Agradecemos al biólogo por habernos dado de su tiempo y nos estamos escuchando en la próxima transmisión.